Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. También puedes escuchar este programa en Sensiliki Ratia, en Orereta, de Orereta, los lunes a las 8 de la tarde, en el 100 de la FM y en sensilik.net. En este programa número 120 contamos con los siguientes contenidos. Hablamos con un integrante del nuevo centro vecinal autogestionado, La Colectiva. Entrevistamos al portavoz de un colectivo de vecinas de Alendín que se opone a la construcción de una gasolinera al lado de sus casas. Las habitantes de las Cuevas del Palomo, en el Barranco del Abogado, actualizan la información sobre la defensa de las cuevas. Y hablamos con integrantes de la revista El Topo, que se presenta este viernes en Granada. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado sábado se inauguraba con una comida y presentación un nuevo espacio colectivo en Granada, el centro vecinal autogestionado La Colectiva. Hemos invitado hoy a Marina, de la Asamblea Gestora de La Colectiva y de Ayuntamiento Centros Agrario, para que nos acompañe hoy y nos presente el proyecto. Buenas tardes, bienvenida. Hola. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué es La Colectiva? ¿En qué consiste y quién lo conforma? Pues mira, en un principio La Colectiva es un espacio que nos cede el ayuntamiento, que está junto al río Genil, en la zona de Figares, y bueno, se presenta como un espacio colectivo, precisamente como su nombre indica, porque queremos presentar un proyecto asambleario, un proyecto que sea horizontal y que reciba no solo los proyectos de aquellos colectivos que se impliquen en la gestión, sino que pueda estar disponible para cualquier persona o para cualquier otra iniciativa social que quiera unirse, ¿no? Un poco en ese sentido, pues esperamos que desde personas particulares con alguna afición sociocultural a movimientos sociales con algún proyecto o incluso las vecinas del propio barrio puedan encontrarse en este espacio y construir socialmente, ¿no? Así a grandes rasgos, creo que recordar que en el manifiesto ya lo declarábamos, que lo presentamos este fin de semana pasado, que somos un espacio libre de discriminación. Esto incluye cualquier tipo de, pues, ya sea por género, por orientación sexual, por cuestiones de edad o diversidad funcional, en fin, todo este tipo de amalgama, ¿no? Que al final queremos que el espacio sea seguro para todas y entendemos que hay una serie de violencias allí en el espacio público que queremos ir reduciendo, por lo menos, o que la gente sienta que hay espacios suficientes como para no tener que cruzarte todo el rato con esta violencia. Uh-huh. Bueno, por último, lo que me preguntabas de hoy en día, estamos en primer lugar estos desahucios Granada 15M, estos represión, jaleo y Ayuntamiento Centros Agrarios gestionándolo. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cómo surge la idea de crear un centro vecinal autogestionado? Porque es un modelo diferente, ¿no? ¿Y cómo ha sido el proceso hasta su inauguración? Hablabas de que es un local cedido al ayuntamiento, que nos uh-huh. cuentes un poco la trayectoria de la idea en sí y de la puesta en marcha de este proyecto. Pues en un principio yo creo que lo que nos une a los colectivos que lo gestionamos es ver que en Granada hay una ausencia de espacios públicos disponibles para su ciudadanía, ¿no? Básicamente no teníamos dónde reunirnos si no poníamos dinero, y eso para la naturaleza de muchos de nuestros colectivos y también para muchas posiciones que hay dentro de los colectivos era contradictorio, porque el espacio público está precisamente para eso, para la participación ciudadana. Entonces queríamos encontrar ese tipo de espacios que notábamos cada vez más ausentes en el panorama granaíno. Entonces ahí es cuando se pide el espacio al ayuntamiento. Formalmente está reconocido que la cesión es para estos desahucios, sin embargo, estos desahucios en todo momento nos ha dejado claro que este es un espacio que todas gestionamos, en las que todos podemos participar y tomar una decisión. Y a principios de este curso es cuando ya empezamos a tener las llaves y a movernos dentro del espacio. ¿Por qué hemos tardado tantísimo tiempo en inaugurarlo? Y de hecho la inauguración, de la inauguración a la habilitación, queda todavía mucho, ¿no? Pero principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque el estado en el que nos ceden el espacio queda por decir que es bastante cuestionable. Entonces esto demanda de los colectivos que entramos pues un trabajo largo y arduo de habilitar, de acondicionar, porque también, bueno, un espacio de reunión, de talleres y tal, no necesitaría en principio demasiada infraestructura, pero por lo menos que sea un espacio amigable, apaciguable y acogedor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, porque luego también somos en un principio cuatro colectivos y yo creo que ya sabemos un poco que las cosas pues no son cuestión de tomar una en petit comunité una decisión importante, sino que siempre somos una gestora que nos movemos por el consenso. Entonces siempre todas las decisiones se gestionan en la reunión, pero han de volver a los colectivos. Tenemos que ver cómo eso sienta, porque bueno, también la propia denominación de centro vecinal autogestionado yo creo que expresa la diversidad de intereses y de naturaleza que hay en los colectivos que lo conformamos. Obviamente, cuando tú te unes a un colectivo, tiene como una particularidad o tienes un interés o hay un malestar que te llama a unirte y a organizarte. Entonces, cada colectivo, yo creo, que tiene esa naturaleza distinta. Entonces, por tal naturaleza, piensa en el espacio de forma distinta y, pues, tras muchas reuniones conseguimos ponernos de acuerdo y así es como lo denominamos. También porque queremos favorecer esos valores de pues lo colectivo, autogestionado, la participación activa de la vecindad, es decir, todo lo que perdemos, que con la pormenorización del espacio público vamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Desde luego es un reto, ¿no?, el conformar esto entre varios colectivos. ¿Qué actividades se van a desarrollar? Imaginamos que se van a reunir allí los colectivos que conformáis, ¿no?, la Asamblea Gestora ahora mismo, pero no sé si hay idea de que haya más actividades o, bueno, qué tipo de ofrecimiento, ¿no?, hay, a, como decías, tanto a los vecinos y vecinas como a otros colectivos. Claro, en un principio como que nos movemos por esta ausencia de un espacio de reunión, ¿no? Pero uh-huh. rápidamente vemos que un local, y sobre todo con las dimensiones que tiene la colectiva, tiene una potencialidad enorme para albergar distintas actividades de distinta naturaleza. Entonces, bueno, en un principio queremos que el espacio sea para aquellas actividades que las personas sientan que corresponden. Obviamente, pues bajo esta declaración de intenciones o esta declaración de posicionamiento de libre de discriminaciones, entendemos que habrá actividades con una particularidad que no podremos aceptar porque el espacio uh-huh. no ni, sí, la, ni las quiere ni las conviene, uh-huh. claro. Pero en un principio, pues todas aquellas actividades que favorezcan la participación ciudadana, que ayuden al empoderamiento de lo colectivo y lo vecinal y de los barrios granaínos, y con esa definición tan amplia, pues todo lo que se nos quiera proponer, ¿no? Uh-huh. Precisamente yo creo que de ahí la propia descripción con esa amplitud, pues esperamos talleres, esperamos charlas, esperamos exposiciones, esperamos espacios de almacenamiento, esperamos todo lo que la gente nos demande, porque al final yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Podemos jugar un poco con el espacio que tendremos, pero según vaya construyéndose, veremos qué necesidades son realmente las que se demandan. Y bueno, un poco en ese sentido, hasta ahora, que no se me olvide mencionarlo, tenemos un par de propuestas más allá de la gestora, de actividades, y un poco pues la idea es que tanto personas particulares como colectivos o asociaciones, si están interesados, generen una propuesta uh-huh. en la que nos expliquen primero sus necesidades, pues desde tiempos a materiales, a espacios, que entendamos un poquito mejor desde la gestora qué quieren de ese espacio, pero también un poco que recibamos que de qué manera esas actividades van a revertir sobre el espacio, es decir, cómo uh-huh. podemos que entre todos construir un espacio pues lo que decíamos, más seguro, participativo y en fin. Entonces la idea es que toda esa persona interesada en el espacio genere una propuesta, la abordemos en la asamblea y ya nos pongamos en contacto y empecemos a construir a partir de ahí. Muy bien. Ahora mismo es como todo tiene que arrancar, ¿no? Digamos que está todo el proceso también de habilitación de los uh-huh. espacios, ¿no? Decías que estaba en una situación no muy usable, ¿no? Uh-huh. El espacio. Y entonces, imagino que ahora es el arranque de tanto de acondicionar como de que se pongan en marcha todas esas propuestas y que quizá también desde la gestora salgan, ¿no?, propuestas. Y esto será ya de estos meses en adelante, me imagino, ¿no? Claro, en ese sentido, nosotras decidimos un poco inaugurar en precario, entre comillas, sí, sabiendo que al espacio le faltan cosas, uh-huh. pero también porque teníamos muchísimas ganas de empezar a darle, porque yo creo que si no le llamamos de contenido, de sentido, si no le damos una visibilidad, nunca empieza a arrancar. Entonces yo creo que eso es lo que nos llevó a hacer la comida y la inauguración, para darle visibilidad. Y, hombre, la voluntad de todas las que participamos de la gestora es que tire pronto y tire rápido, ¿no? Entendemos que es agotador en algunas ocasiones y es verdad que, pues, como todas las partes que están implicadas, pues a veces es denso, a veces un poquito más necesitan más paciencia para tirar para adelante con sí. este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que es un proyecto que es muy emocionante, que en realidad todas al final lo que tenemos es muchas ganas de que, como ya explicamos en la inauguración, de que esto trascienda, de que pueda tirar para adelante, de que incluso si dentro de unos años los colectivos que nos encontramos ahora mismo en la gestora ya ni nos encontramos en Granada, ese espacio pueda seguir revirtiendo y respondiendo a las necesidades de la ciudad. Pero sí, desde luego, todavía queda mucho por construir, pero bueno, lo que nos falta son ganas al final. No, y lo que dices es verdad, que era como una presentación para también que la gente vea, ¿no?, el espacio, las posibilidades que tiene, que creo que muchas pudimos verlo, ¿no?, y abrir el ofrecimiento, ¿no?, a partir de aquí ya arrancar con ilusión y con la opinión y con las propuestas de la gente, ¿no? Muy bien, pues por último, bueno, si quieres añadir algo más y también preguntarte cómo pueden las oyentes estar informadas de las actividades que vayan surgiendo en los próximos meses, del proyecto en sí, del encontrar el comunicado o contactar para hacer alguna propuesta. Pues bueno, en un principio, como para cuestiones más breves, para información, para convocatoria, tenemos la página de Facebook, que no se me pase, la colectiva Centro Vecinal Autogestionado. Y en un poco, pues, está diseñada para eso, para lo más de cara al público, lo más directo. Y luego, pues, para la cuestión de las propuestas que te comentaba antes, o para preguntas más extensas, o para cualquier otro tipo de cuestiones, tenemos un correo compartido, que es cva.lacolectiva@gmail.com. Y un poco esas son las vías de comunicación. Nada, por añadir que gracias por acogernos, que esperamos de verdad que este proyecto no nos revierta tanto a nosotras como colectivo, sino a la ciudadanía y a las necesidades que tiene Granada en cuanto a movilización y organización social. Y bueno, que a ver si tiramos para adelante. Sí, seguro. Bueno, pues seguiremos informando de lo que vaya surgiendo de, ¿no?, del Centro Vecinal Autogestionado de la Colectiva. Y bueno, ya nos encontramos en otra ocasión. Tenéis los micros abiertos, ya sabéis. Muchas gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Ahora sí, seguimos en InfoAlmaina. Desde Alendín nos llega la noticia de las protestas de los y las vecinas de las Casas Amarillas por la instalación de una gasolinera a escasos metros de sus viviendas. Para hablar de todo esto tenemos al teléfono a Antonio, un portavoz del vecindario. Buenas noches, Antonio. Hola, muy buenas noches, Antonio. Bueno, pues vamos a ver, cuéntanos cómo y cuándo llegó la noticia de la instalación de esta gasolinera al lado de vuestras casas, porque tengo entendido que creéis que iban a hacer una zona verde ahí al lado, ¿no?, de la urbanización. Sí, bueno, no teníamos muy claro qué se iba a hacer con ello. Lo de la zona verde lo pensamos los vecinos más tarde. Optimistamente, nosotros simplemente, ¿no?, vimos... Sí, nosotros vimos que el solar, un solar medio abandonado, con una casa casi derruida, ¿no?, que tenía cuatro paredes, le quedaban dos solo, pues se allanó. Vinieron una excavadora y retiraron incluso algunos árboles que había, los quitaron, lo dejaron todo llano, y entonces a partir de ahí empieza a correr el rumor por el vecindario de que van a montar una gasolinera low cost. Uh-huh. Y bueno, yo personalmente del rumor quiero pasar a la verificación y me voy al ayuntamiento. Hablo con el arquitecto municipal. Uh-huh. Y el muchacho muy amable, Luis, que siempre nos atendió muy bien, me dijo sí, efectivamente, y bueno, pues me estuvo más o menos explicando cómo iba a ser la cosa, me estuvo enseñando además los planos de cómo iba a ser el desarrollo por esta zona y demás, y así fue como nos enteramos. Vale. Claro, es importante saber, supongo que te lo diría en ese momento, de quién es el terreno donde se proyecta la construcción de esa gasolinera, y sabiendo de quién es el terreno, ¿esto crees que le ha dado, bueno, ha influido, digamos, en la adjudicación del permiso por parte del ayuntamiento para construirla? Pues sí, de hecho, como se suele decir, me alegro que me haga esa pregunta, porque quiénes son los propietarios del solar es una de las luchas que por la que a lo mejor ganamos o creemos que igual ganamos la batalla, ¿no? Uh-huh. El propietario es una fundación, la Fundación Manuel Osuna. Esta fundación se crea en el año 36, que es cuando muere un terrateniente del pueblo. Uh-huh. Y con mucho dinero, y lo deja todo a una congregación de religiosas para que ayuden a ancianos, niños y familias necesitadas del pueblo de Alendín. Uh-huh. A día de hoy esos son sus estatutos y esos deben ser sus fines. Entonces, ellos son los propietarios y, claro, nosotros pues nos quedamos, pues lo flipamos un poco, ¿no?, al decir, coño, pero ¿cómo una fundación que se dedica a esto va a poner una gasolinera? Uh-huh. Viniendo de además de un grupo, el grupo Molina y Vueltas, ya te digo también quiénes serán, sí. El grupo Molina y Vueltas es quien va a montar esta gasolinera. Es un grupo millonario, que constructor y con cuatro gasolineras en Granada, el que lo va a montar. Y no es ni siquiera de Alendín, entonces como una incongruencia absoluta, ¿no? Sí. Uh-huh. Es el propietario del solar. Vale. Bueno, también, claro, cabe preguntarse todo esto, si os habéis enterado porque ya os habéis personado al ayuntamiento, tal, el ayuntamiento supuestamente tiene que cumplir una serie de trámites legales para conceder permiso, entre los que está informar a la población cercana. ¿Estos trámites los ha cumplido el ayuntamiento? Efectivamente, los ha cumplido y no. De hecho, una de las batallas que nosotros creemos que podemos ganar es un trámite muy tonto, que es poner dentro del boletín oficial de la provincia, del BOP, uh-huh, poner una página web donde anunciar lo que se va a hacer. Eso no lo hicieron el ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, Por ahí hemos puesto un recurso de reposición que aconsejado por Ecologista Nación, que nos están echando una mano formidable aquí, y que a día de hoy todavía, después de mes y pico, no nos han respondido y no sabemos si nos responderán. Pero bueno, nosotros seguiremos. Si quieres, después ya hablamos de todas las acciones que hemos hecho y cuáles son los planes. Pero el ayuntamiento en sí, aparte de ese trámite tonto, digamos, que se le olvidó, todo lo demás, hasta donde nosotros sabemos, está en regla. De hecho, por desgracia, a día de hoy, en España y en otros países, existe un problema con la gasolinera y con las zonas residenciales. Si te metes en Google y haces cualquier búsqueda, una búsqueda inicial de gasolineras vecinos, solo pones esa palabra y ya te van a salir muchas noticias de vecinos por toda España, asociaciones donde se está peleando. De hecho, nosotros en Madrid nos pusimos en contacto con una que van por el Tribunal Supremo, sí, para cerrar la gasolinera, y fueron ellos quienes nos dijeron: mira, en tema legal lo tenéis prácticamente, es muy difícil meter mano, porque se puede poner a día de hoy una gasolinera encima de una guardería. Claro. Me decía con esta palabra, me lo decía el muchacho. Entonces, tramitaciones, por esa parte, creemos que está todo legal. Ecologista de Nación piensa que no, en un cambio de uso que hicieron de la zona residencial en la que se va a instalar, el ayuntamiento hizo un cambio de uso para permitir que la gasolinera tuviera la extensión suficiente como para que se pudiese poner, porque el suelo industrial que existía, no sé si eran 500 metros o así, no daba para poner una gasolinera. Entonces hicieron un cambio de uso. Ese cambio de uso, Ecologista Nación ha entendido que un ayuntamiento no lo puede hacer, que tiene que pedir permiso a una Junta de Andalucía, a la Diputación, en fin, a instancias superiores. Claro. Y por eso ellos han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Granada, de Medio Ambiente, porque entienden que no, el ayuntamiento se ha saltado un paso, ha querido tener unas responsabilidades que no les pertenecen, ¿no? Entonces, por ahí quizá el ayuntamiento se ha excedido, no lo sabemos. Será la Fiscalía la que dé respuesta a esto, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, bueno, efectivamente, como está diciendo, la legislación, además, tan laxa a la hora de poner una gasolinera aquí en tal sitio, pues que menos también que el ayuntamiento, aparte de no excederse, como estabas hablando ahora, hubiera avisado también para que esto se conociera y se pudieran hacer alegaciones, se pudiera, bueno, digamos, simplemente discutir. Bueno, pues lo has nombrado antes. Sí, Antonio, perdóname. Sí, sí. Y otra cosa que sí que podría, sí, o yo entiendo que el ayuntamiento, no legalmente, sino, no sé, por convivencia con los ciudadanos, claro, y claro, por buen trato de tus vecinos, sí que podía haber venido aquí. De hecho, el alcalde, además, es, luego si quieres te lo explico, es una de las personas que está dentro de esta fundación, de la que es donde se va a edificar el solar, sí, y que es la promotora de la gasolinera. Entonces, él tuvo conocimiento, el alcalde, desde los momentos más iniciales del proyecto, de todo. Claro. Podía haber venido a los vecinos, haberse dado un paseo por aquí, preguntar: oye, una gasolinera aquí, ¿qué os parece? Y por la contestación que está teniendo, pues evidentemente hubiera sido: pues mira, no pongo una gasolinera con 4 túneles de lavado, con 110.000 litros en tanque de gasolina, con todo lo que hay. Eso sí creo yo que el ayuntamiento, legalmente a lo mejor no tiene por qué hacerlo, pero hombre, bueno, por cuidar a su vecindario, claro, pues sí que lo podría haber hecho también. Sí, sí, legalmente a lo mejor no tiene que hacerlo y ya se verá lo que dice la fiscalía, pero vamos, quien sepa leer entre líneas, creo que está también, sí, que se va perfilando bastante claro cómo va el asunto. Pues bueno, nos has hablado antes, sí, cuéntanos, pues ante esta situación, evidentemente, pues os constituís un grupo de gente que os empecé a movilizar del barrio, de la Casa Amarilla. ¿Puedes contarnos qué habéis hecho hasta el momento para frenar la construcción de esta gasolinera y cuáles son vuestros planes de futuro? Pues sí, mira, aquí me voy a coger la chuleta porque... Claro. Porque me ha venido muy bien, además, esta entrevista, porque así he recopilado lo que llevamos hecho, uh-huh, que que bueno, creo que ha sido bastantes cosas. Pues mira, lo que te comentaba, ¿no? La denuncia de ecologista, que bueno, salió más de ecologista, el hacerla, pero el contacto que lo hicimos nosotros con ellos, ¿no? Fuimos a hablar, mira, claro, tenemos este problema y tal, y a partir de ahí ellos se han implicado mucho, y yo desde aquí le doy las gracias a José Antonio Cabrera, que es el abogado que está en Ecologista y que nos está asesorando, está dando todo lo que el hombre puede por echarnos una mano aquí. Entonces, con Ecologista, él nos asesoró en el recurso de reposición, esta cosa tontita que te decía de que se le olvidó poner en la página web, en el BOP. Pues eso también Ecologista puso su recurso de reposición y varios vecinos lo pusimos, eso por la vía legal, digamos, ¿no? Está la denuncia en Fiscalía de Ecologista, estos dos recursos de reposición. Y luego, en medios de comunicación, la semana pasada salimos en Granada Digital, nos hicieron una entrevista. Aparte de darnos a conocer ahí, sirvió, tuvimos la suerte de que la corresponsal en Granada de las mañanas de Televisión Española dio con la noticia, le pareció interesante y nos llamó, se puso en contacto con nosotros y bueno, ahora mismo hay un reportaje de 12 minutos que se puede ver en la web de Radio Televisión Española donde se habla de la situación nuestra en Canal Sur. Esta semana nos llamaron para salir en Andalucía Directo, estamos a la espera de que nos hagan la entrevista también. Hemos hecho recogida de firmas, llevamos unas 400 firmas recogidas. ¿Qué más? Otra cuestión que nosotros por ahí vamos a batallar mucho y creemos que es importante. Cuento un poco para que, bueno, el que esté oyendo se ponga adelante en situación. Existe un organismo que se llama el Protectorado de las Fundaciones, que todas las comunidades autónomas tienen, no sé si se tendrá ese nombre, pero tienen este organismo, ¿no? Que sirve para vigilar, por decirlo así, a la actividad que están teniendo las fundaciones. Por ejemplo, una compra o una venta de un patrimonio de una fundación tiene que pasar por el protectorado, tiene como que dar el visto bueno, ¿vale? Entonces velan porque las fundaciones cumplan con los fines que tienen, etcétera, etcétera. Pues nosotros mandamos hace dos semanas una carta al protectorado de la Junta de Andalucía poniéndole en conocimiento de lo que nosotros entendemos que es, vamos, un atentado casi, ¿no? Sí, claro. O sea, un suicidio de esta fundación. O sea, como una fundación que tiene entre sus fines ayudar a niños, ancianos y familias necesitadas del pueblo de Alendín, se trae a un grupo constructor millonario de fuera para sacar beneficio propio en perjuicio de la salud de los vecinos de Alendín. Hombre, es que es totalmente descabellado, ¿no? Sí, la denuncia está clara, bueno, sí. Entonces, a ver si del protectorado sale alguna, no sé, pueden hacer algo. Si no, bueno, seguiremos en instancias superiores de la Junta de Andalucía también. No sé ya dónde iremos, ¿no? A plantearlo. Pero bueno, lo del protectorado también lo hemos planteado. A la fundación en sí también le hemos mandado ya 3 escritos pidiéndole una reunión. Pidiéndoles que rompan el contrato con la gasolinera y cedan el terreno para que monten un parque infantil en ese terreno. Hemos telefoneado a la curia, al arzobispado, en 4 ocasiones, porque te comento, para que también los oyentes entiendan un poco el contexto. La fundación, al ser un dinero que dejó un señor para que se, bueno, con un fin determinado, ¿no?, que era ayudar a la gente de Alendín necesita, la componen, la estuvieron gestionando 2 congregaciones de monjas hasta hace poquito, en su trayectoria histórica, hasta donde yo sé, tampoco estoy empapadísimo, ¿no?, pero hasta donde yo sé, fueron 2 congregaciones y hace poco la última congregación se fue y pasó a gestionarla un patronato. Ese patronato lo forman unas cuantas personas, entre las que está el alcalde del pueblo, una persona con bastantes posibles del pueblo, familiar de Manuel Osuna, del que dejó todo el dinero, y el arzobispado también. De hecho, es patrón honorífico, es el obispo de Granada, de esta fundación. Entonces, nosotros, otra de las peleas que queremos hacer y que vamos a hacer es, señor obispo, señores del arzobispado, por favor, háganse cargo de lo que nosotros entendemos que es una injusticia, que es lo que se va a hacer aquí, que va a beneficiar a un particular o a un grupo en perjuicio de todos los vecinos. Entonces, cuatro llamadas llevamos al arzobispado, de las cuales todavía no han recibido respuesta. No ha habido respuesta. Creemos que de hecho, en una de ellas ya intentaban, pero no, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ya me pusieron en duda y todo. Volví a mirar todos los papeles, pero ¿cómo que no? Volví a hablar con gente que y me dijeron que no, que sí, que una mujer que se llama Lucía, que trabaja dentro de la curia del arzobispado, es la persona que viene y se hace cargo y es representante del arzobispado, ¿no? Entonces, por ahí también estamos peleándola. ¿Qué te digo? Hay más cosas, yo qué sé. Hemos hablado con otras asociaciones de vecinos también afectados, a ver que nos pudieran dar consejos y demás. Ayer mismo yo me puse en contacto con la asociación por la sanidad, con el Pirimán, por si me pueden dar algún consejo también, porque el tío es bastante efectivo en las cosas que se propone. Le hemos escrito una carta a la Asociación de Mobiliario y Parques Infantiles de España, por si igual nos pueden hacer alguna cesión, por hacer presión para que monten un parque infantil, ¿no? Claro. En fin, como ves, un montón de cosas. Mucho palo. me alegro que con la entrevista os hayáis puesto las pilas para hacer una memoria de todo lo que estáis haciendo, porque la memoria de las luchas es muy importante también para empoderaros vosotros, para daros cuenta de todo lo que habéis hecho hasta ahora, vamos, que es mucho. O sea, por lo que has contado, es muchísimo lo que habéis hecho ya. ¿Está bien? Sí, lleva razón, Antonio. Te lo agradezco. Claro. Y además aprovecho ahora, para saludar, pero sí para darle la gracia a una vecina del pueblo, Conchi, que ha estado peleando con la fundación lo más grande los últimos años porque llevara a cabo sus fines. Ella en concreto ha peleado por un centro para ancianos. Y tiene un Facebook además, Plataforma Centro de Día o algo así se llama, de Alendín, que está en Facebook, y donde ella pone toda la batalla que ha tenido con la fundación y todos los problemas que ha tenido con ellos, ¿no? Que han sido bastantes y demás, y yo se la agradezco toda la mano que nos ha estado echando. De hecho, nosotros llegamos al protectorado gracias a ella, ¿no? Ella estuvo hace 2 meses en persona poniendo en conocimiento pues lo que a su juicio son muchas cosas mal que está haciendo la fundación, ¿no? Que no está cumpliendo con sus fines. Y también, aunque yo ideológicamente estoy bastante lejos de Ciudadanos, yo quiero darle las gracias aquí también a Maru, que es la primera en la lista de aquí en el pueblo de Ciudadanos, que también nos ha echado una mano formidable, que ha sido, en fin, trámites que igual a nosotros dentro del ayuntamiento no hubieran dado mucha coba de no, vete aquí a pedir esto, no, vete aquí, pues por su parte ha sido pues estar prestando una ayuda constantemente, y por supuesto Ecologista Nación, ¿no? Que ya he comentado antes que han sido los que nos han dado los pasos iniciales, los hemos dado con ellos. Y el ánimo constante. Yo cada vez que hablo con San Antonio, ven, Antonio, y la ayuda mucho legal, ánimo, ¿no? Y tal, para lo que necesites. Vale, Antonio, pues bueno, ¿nos puedes contar también dónde se puede conseguir más, bueno, pues más información todo sobre vuestras reivindicaciones? Si tenéis ya alguna publicación, algo donde se pueda consultar. Pues Pues mira, la noticia de Granada Digital, ahí se puede ver más o menos muy brevemente, ¿no? Algo de lo que aquí hemos expresado más largamente. El reportaje de la mañana de Televisión Española, que es el Facebook que tenemos montado, que claro, está todo esto, claro, que te digo, que está dentro. Sí, sí, dinos. Se llama Parques Infantiles, que no gasolineras. Se llama así el Facebook. Muy y bien. Ahí pues tenemos la nota, pues, el reportaje de la mañana de televisión, en lo de Granada Digital, vamos colgando, bueno, pues de todo, ¿no? Ahí desde noticias de lo beneficioso que es que los niños estén fuera de su casa para la miopía, por ejemplo, que estén en un parque en lugar de estar metido en su casa, que provoca más miopía cuando estás dentro de lugares cerrados, ¿no? Hasta, pues eso, ¿no? Cosas ya más, el reportaje de la mañana de televisión, o cosas así, o anunciar la entrevista que quizá no hagan los de Andalucía Directo y demás, y pueden tener más información. Muy bien, Antonio, pues vamos dejando ya aquí el contenido, vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias por atendernos, y aquí tenéis los micros abiertos para si hay cualquier avance en vuestra lucha, nos lo podéis seguir contando, ¿de acuerdo? Muy bien, Antonio, muchas gracias, y os mantenemos al tanto, claro, de cómo sigamos. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Antonio, gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Las y los habitantes de las Cuevas del Palomo, en el Barranco del Abogado, nos envían un comunicado y un audio que reproducimos a continuación. Han dado comienzo las jornadas de limpieza y cuidado del entorno de las cuevas y los barrancos colindantes, con el objetivo de autogestionar por parte de sus habitantes el entorno inmediato en el que viven y la imagen que se genera al exterior de la comunidad cuevera. Las batidas se realizan los martes y viernes, pero son de difusión cerrada, por lo que participan habitantes cueveros y amigas, además de la Asociación de Vecinas del Barranco del Abogado, quienes han hecho de mediadores con el Ayuntamiento para la gestión de los contenedores de basura. Las opiniones registradas corresponden a la voz de Carmen, cuevera del sector del Palomo, quien participó el día 7 de mayo en la batida. Recordamos que la mencionada iniciativa, junto con la protesta realizada el 11 de mayo, tienen por objetivo dar valor y defender el espacio habitado de las especulaciones inmobiliarias y los embates de un ayuntamiento que se rige por intereses mercantiles, que no considera las necesidades de vivienda y otras formas de vida no capitalistas y que amenaza con desalojos y derrumbes de las cuevas. Sea como sea, las cuevas y su modo de vida resisten. Nos encontramos en el sector de las Cuevas del Palomo, Barranco del Abogado, Granada, junto a un grupo de personas que se encuentra limpiando el área que habitan. Han acumulado plásticos, botellas y escombros, luego se organizan para dejarlo en los lugares de distribución de basura y de este modo limpiar el espacio que habitan. Hola, buenas, pues me llamo Carmen, de aquí del Barranco, y bueno, la iniciativa ha surgido cuando hemos visto más en profundidad cómo estaba el estado del Barranco en las zonas más de abajo, y bueno, se necesitan muchísimas manos para poder limpiar todo esto, porque es basura acumulada de hace muchos años, quizás 20 años, algo así, y nada, hemos decidido que esto tiene que estar limpio porque es el monte y lo compartimos entre todos, y nada, a limpiar. Y más o menos, pues estamos en principio organizando una batida de limpieza cada martes. Y luego entre batida y batida estamos organizando otras macro batidas más grandes con ayuda de otras personas de otros sectores que vienen a ver, individualmente cada uno limpia su basura. Y eso es así. Si cada uno individualmente se preocupa de su basura, no tendría por qué ocurrir nada. Estaría siempre limpio. Pero en vistas de que este lugar es muy viejo y han habitado gente desde hace muchísimo tiempo, pues hemos encontrado focos de infección y de basura bastante considerable, y bueno, organizar, o sea, supuestamente si lo limpiamos bien todo en profundidad, luego ya el día a día no va a ser tan costoso, ¿no? O sea, supuestamente si uno limpia su basura no tiene por qué haber nunca basura en el monte. A ver, yo esto lo veo como un lugar verde donde la gente puede vivir de manera muy integrada con la naturaleza, llamémoslo como se le dice, como ecoaldea, ¿no? Una cosita así, tipo ecoaldea. Esa es la proyección de futuro que yo le veo a esto. Es que sea una comunidad de gente que respeta el monte y que vive tranquilamente en el campo y ya está, en verdad. Con vista a la ciudad y vista al monte, un despejado día de primavera, nos despedimos desde las Cuevas del Palomo en esta gestión de recolección de la basura. Según nos dicen las personas que habitan este lugar, durante la tarde habrá una segunda ronda de limpieza y gestión de esta basura, en el fondo. Con esto nos despedimos. Hasta luego. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Mañana viernes a las 7 de la tarde, hoy si nos estás escuchando en la reemisión del InfoAlmaina, se presenta en la Biblioteca Social Hermanos Quero el periódico bimestral El Topo Tabernario. proyecto comunicativo autogestionado que lleva ya unos añitos editándose en Sevilla y que desde hace unas semanas también se puede conseguir en algunos espacios de Granada. Al otro lado del teléfono tenemos a Mar Pino, compañera del Topo, para que nos hable sobre este periódico y la presentación que van a realizar mañana en Granada. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Si te parece, empieza contándonos qué es el Topo, cuándo surge y qué tipo de contenidos nos podemos encontrar en el periódico. El Topo es un periódico bimestral autogestionado, con valor de uso pero no de cambio, que se reparte de manera libre en diferentes espacios de la ciudad, bueno, y de otras ciudades, que no es la nuestra, que es Sevilla, porque también es un periódico fundamentalmente local. Y bueno, es un periódico en papel, en el que las ilustraciones son su seña de identidad. No hay fotografías, la hubo en un principio, pero ya hace mucho tiempo que no hay. Y eso, bueno, pues es una forma además también de dejar claro que no es un periódico que se centre en la actualidad, en la inmediatez. No, nosotros pues intentamos escribir sobre procesos, no sobre sucesos. Y bueno, ese es el tipo de contenidos, por tanto, que se pueden encontrar en el Topo. Suelen ser historias contadas por gente que está implicada en esa misma historia, luchas de movimientos sociales, denuncias, reflexiones sobre temas también de actualidad, pero intentamos que desde otra perspectiva, y siempre contadas por parte de gente que está vinculada a la propia historia que queremos que se cuente. Y luego, ¿cuándo surge? Bueno, pues nace en 2013, es cuando aparece el primer número, el 20 de noviembre, pero bueno, forma parte también de un proceso iniciado fundamentalmente por dos compañeros desde un año antes, que decidieron que querían que saliera un medio de comunicación en el que se diera voz a gente que normalmente pues no la tiene, ¿no? Y hablar de historias que normalmente no aparecen en los propios medios de comunicación convencionales. El Topo se puede conseguir gratuitamente en muchos locales de Sevilla, Córdoba y ahora también en Granada. ¿Cómo lo hacéis para financiar los gastos que supone el periódico y poder seguir haciéndolo gratuitamente? Bueno, lo de gratuitamente. Nosotros, como te he dicho al principio, el Topo tiene un valor de uso, pero no de cambio. Entonces, no es gratis, porque tiene un coste y hay un esfuerzo de muchísima gente detrás. Lo que sí queremos es que se reparta de manera libre, porque entendemos que todo el mundo tiene que tener acceso o puede tener acceso a él, aunque no tenga los medios para poder adquirirlo como un objeto, ¿no? O como un periódico convencional, como un producto al fin y al cabo. Entonces, nosotros, eso por un lado, sobre el concepto de gratis, que no creemos que sea gratis, sino que se reparte de manera libre. En cuanto a la financiación, que es lo que me preguntabas, o sea, el hecho de que su viabilidad es complicada, pero bueno, ahí estamos. O sea, nos financiamos gracias a las suscripciones de personas que pagan una cuota de 25 euros al año y que a esas personas pues reciben por correo el periódico en sus casas cada dos meses cuando sale. Y luego aparte tenemos una serie de entidades asociadas, amigas. Tampoco nos gusta llamarlo publicidad porque tampoco, como dice siempre una de mis compañeras, que bueno, si no es que suban las sus ventas ni su producción a partir de estar en el Topo, y lo saben, lo hacen también por apoyar el proyecto. Pero bueno, son entidades cercanas que aportan una cuota anual de 150 euros. O bueno, a veces también con otro tipo de trueques, otro tipo de intercambios, pero apoyan el proyecto. Y esa es la forma que tenemos nosotros en general de financiarnos. Es complicada la viabilidad porque es muy difícil que la gente se suscriba y hay muy poca costumbre en general. Ya ahí me salgo del Topo como medio autogestionado, independiente. En general, los medios de comunicación les está costando muchísimo trabajo hacer ver a la gente que la información se paga, ¿no? Hablando aquí que hay eso, que tiene un coste, que hay gente que está trabajando detrás y tal. Eso cuesta mucho trabajo, ¿verdad? A nosotros también, a nosotras. Entonces, bueno, pues cuesta, pero bueno, ahí estamos. De momento, digamos que somos viables. Obviamente no hay una rentabilidad, ni unos beneficios, ni los buscamos, ni queremos crecer. Pero bueno, nuestra supervivencia de momento está garantizada. Mañana nos traéis, recién salido de imprenta, el nuevo número del Topo. El último número fue un monográfico sobre la turistificación. ¿Qué temas tratáis en este número 34? Bueno, pues el número 34, efectivamente, el anterior fue monográfico. Hay veces que algunos de los números pues se dedican a un solo tema, o sobre todo a un tema, como fue el caso del turismo en el número anterior, y esta ocasión, bueno, pues va a ser más variado. Entonces, pues este viernes lo vais a tener allí, lo vamos a llevar, pero bueno, vamos a hablar de cosas como viviendas colaborativas, el conflicto de la fresa de Huelva, ecología queer, una entrevista a Manuel Rodríguez, la cuestión de género en la prehistoria, bueno, en fin, es así como algunos adelantos que te puedo ir diciendo, pero vamos, habrá muchísimas cosas más que ya veremos juntos en muy poquito tiempo. Hasta luego, Mar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues para las que queráis conocer de primera mano un proyecto muy interesante de comunicación alternativa, aprovechar para suscribiros y recibirlo en casa, o que también esté disponible en vuestro local, mañana tenéis la oportunidad en la presentación que se va a realizar en la Biblioteca Social en Manosquero a partir de las 7 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27. Más información sobre El Topo en www.eltopo.org. ¡Os esperamos! Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con esta sección de convocatorias. Comenzamos el viernes 24, mañana, si nos escuchas en directo, o hoy si nos escuchas en redifusión. A las 6 de la tarde habrá una charla sobre las casas de apuestas, problemática juvenil y precariedad laboral. Esta charla se enmarca en la campaña Fuera las casas de apuestas de nuestros barrios, organizada por Mahón y CNT AIT Granada. Será en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. También el viernes a las 7 de la tarde, presentación del periódico El Topo. Presentación del periódico autogestionado de actualidad ecopolítica y social, El Topo Tabernario. Os invitamos a la presentación que tendrá lugar el próximo 24 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, Acera del Triunfo número 27. Aprovechamos para comentaros que puedes conseguir El Topo Tabernario gratuitamente en el Centro Social La Redonda, en la Casa con Libros de la Zubia y en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Más información sobre el proyecto de periódico en www.eltopo.org o en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Recuerda, presentación del Topo Tabernario el próximo viernes 24 de mayo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero. ¡Os esperamos! Seguimos con el sábado 25, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 11 de la noche será el Potingue Fest, un encuentro de artistas de diversa índole que se organizan en La Redonda para compartir durante ese día fanzines, poesía, música, baile, serigrafía, tatuaje, cómics, artesanía, ilustración y etcétera, con más de 30 artistas participantes. No hemos dicho que La Redonda está en camino de ronda a 190. También el sábado a las 7 de la tarde, nueva edición de las meriendas del Zaidín. Nueva merienda en el Zaidín, el 25 de mayo a las 19 horas, bajo el título Desde una perspectiva de lucha, legislación y derecho a la vivienda. Hablaremos sobre el procedimiento de desahucio en precario, mecanismo que utilizan las entidades bancarias para desahuciar a la familia que están haciendo uso social de una vivienda vacía. Esta merienda cuenta con colaboración de participantes en el Todes Socios Granada 15M para poder defender cada vez más y mejor el derecho a la vivienda de la familia frente a la especulación. Así pues, acude a nuestra merienda y aprende en qué consiste este procedimiento judicial, cómo se desarrolla, cuáles son las vías de defensa jurídica. Nos vemos el sábado 25 de mayo a las 19 horas en el local de La Ribera, calle Santa Rosalía 18, Saidín. El autobús es línea 4, U3, y si no puedes venir en esta ocasión, síguenos la pista porque aún vamos a organizar más meriendas este. Seguimos con el lunes 27, que como cada lunes la Plataforma de Pensionistas de Granada exige una profunda reforma del sistema público de pensiones, así como una pensión mínima de 1.080 euros mediante una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. El martes 28, a partir de las 9 de la mañana y durante todo el día, habrá un seminario llamado Alimentación y Migraciones que se desarrollará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Bueno, pues muchas gracias Radio Almaina por darnos este espacio en este proyecto tan hermoso, tan pionero, tan respetable y tan soberano y tan digno que tienen. Y yo quería compartir, dada la oportunidad que me brindan las compañeras, un seminario que va a tener lugar el próximo martes, día 28 de mayo, en el aula 11 de la Facultad de Filosofía y Letras, bajo el título Alimentación y Migraciones. Este seminario nace de unas ayudas que la facultad concede para actividades culturales y junto con el programa de doctorado de estudios migratorios del Instituto de Migraciones, en el cual participo. Y ahora sí me presento brevemente. Mi nombre es Soledad Castillero, soy antropóloga social y cultural por la Universidad de Granada y actualmente pues me encuentro desarrollando mi tesis e impartiendo docencia en el mismo departamento. Este seminario al cual os invito reúne muchas coordenadas que desde las ciencias sociales hoy son cruciales e imprescindibles para entender dos realidades tan complejas como son los estudios acerca de la alimentación, que tradicionalmente se han ido abordando desde campos como la nutrición o la medicina, y no tanto desde una perspectiva social y cultural, aunque desde la antropología hay una amplia gama de obras, de referencias, de autores y de autoras, como los que nos acompañarán al seminario, pero si bien es cierto que a día de hoy todavía no es un campo que quizás esté tan inserto dentro de las ciencias sociales como otras temáticas, y su vinculación directa con los procesos migratorios y por ende con los estudios migratorios. La alimentación hoy es una industria global deslocalizada y por tanto migrante, con unas consecuencias en la sociedad y unos impactos que para un aborde legítimo y amplio, concreto, preciso, tiene que contar con la mirada de expertos y expertas en distintas materias, y las ciencias sociales aquí juegan un papel imprescindible, desde la antropología, desde los estudios migratorios y también desde el campo desde el que se viene trabajando históricamente o más de primera mano. Lo que queremos reivindicar desde este seminario es, bueno, pues dar a conocer temáticas y trabajos en la línea que ya se han realizado, trabajos consolidados de parte de profesionales como Javier Medina, David Gallar o Julián López, que vienen de distintas universidades. Javier Medina viene de Barcelona, Julián López nos acompaña desde la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y David Gallar viene de la UCO, y van a aportar, bueno, pues sus diferentes puntos de vista en un tema tan amplio y tan complejo como

Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varias canciones de Joe Maremoto. Os dejaremos el enlace en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este Informaina número 120. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, como siempre, un pequeño recordatorio. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al piste. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. Os recordamos también que, aparte de escuchar Info Almaina, podéis estar al día de las convocatorias, de las luchas y los movimientos sociales granaínos visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. Info Almaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.